Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2825, sábado 2 de septiembre. Septiembre, fin de semana 2, ya huele a pozole. Ya vienen las fiestas patrias, el mes patrio arrancando aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, tenemos información, temas, conversaciones importantes, relevantes, que consideramos que podemos aprender y que podemos conversar con usted para, pues, estar enterados, informados del mundo de, sobre todo del mundo de las tecnologías de la información y todo lo que sucede a su alrededor. Hoy es tarde de especialistas, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Buenas tardes. Muy bien, muy contento. Pues ya prácticamente, ya en septiembre, en el último trimestre. Ya, bueno, ya el final del año, ¿no? El final del año. El jalón final. El jalón final. Y pues siempre muy contento de estar contigo y con tu audiencia. Oye, ¿y cómo visualizas el cierre de año? Claro, pues interesante. Yo creo que es de los planes que traemos, al menos en la empresa, ver concretarlos, capitalizar lo que se ha venido haciendo y pues dar el último jalón. Ya sobre todo en noviembre, diciembre, ya empezar a hacer todo lo que es la planeación para 2018. Pero yo creo que bien, yo creo que si todos los días nos levantamos y le echamos ganas, y damos lo mejor de nosotros con pasión, yo creo que las cosas tienen que salir bien, ¿no? Tú no estás en la lista de esos empresarios, pues no les quiero llamar temerosos, sino cuidadosos de que viene el cambio, vienen elecciones, vienen y ¿cómo ves tú el panorama empresarial desde ese punto de vista? Claro, pues siempre el tema, los años electorales son años diferentes en la dinámica económica. Los presupuestos, por ejemplo, gubernamentales o inversión pública cambian, los tiempos adelantan, o hay periodos en donde no hay inversión pública, igual detiene mucho movimiento a veces. Pero yo creo que ya estamos acostumbrados, ya sabemos cómo funciona. Y pues tenemos que estar listos para ello, ¿no? Y pues al final, tal vez a nosotros no nos afecte tanto porque estamos más orientados al sector privado, pero correcto, pues tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, ustedes como gremio han impulsado mucho en el estado la parte de las tecnologías de la información, el emprendurismo, y eso no lo ves que se afecte o lo ves que se enriquezca. Pues de manera particular para Yucatán y todo lo que es tecnologías de información, yo creo que el año que viene va a ser un año muy importante. Afortunadamente ya tenemos el nombramiento de zona económica especial, que es una zona económica especial de nicho, orientado a tecnologías de información. Es decir, se busca que Yucatán tenga condiciones muy preferenciales en términos de impuestos, de apoyos y demás, para que la industria crezca de manera muy, muy relevante, como lo ha venido haciendo en los últimos 10 años, ya con un título de zona económica especial. Y eso se va a detonar en 2018. 2017 fue el nombramiento, dentro de las primeras 5 que se nombraron en el país. Y 2018 va a ser el año en donde todo esto empiece ya a concretarse. Seguramente nuestros amigos ya tengan un poco de información, y va a seguir saliendo información pues de la dinámica de cómo va a operar. Se espera que en los próximos 10 años al menos creen 35,000 nuevos empleos de tecnología, ¿no? Entonces es una zona económica pues de ciencia, innovación y tecnologías de información. Aunque no han dado la lista de las industrias que van a entrar en la zona económica, ¿no? Porque el objetivo de la zona económica es impulsar la inversión directa, ojalá que no sea nada más extranjera, pero bueno, sino inversión directa en industria. Pues no sé cuál, que me acuerdo que le escuché una entrevista a este señor Candiani, ¿sí?, que él es el presidente de estas zonas especiales o algo así, pero que no tenían todavía la lista de las empresas o de las inversiones que iban a venir, ¿no? Claro. Me estás diciendo, claro que tecnologías de la información va a tener un empujón fuertísimo. Todas esas empresas que vengan a ponerse en estos áreas especiales van a necesitar tecnologías de la información, pero... Eso definitivo, pero la, bueno, las zonas económicas especiales tienen vocaciones. Correcto. Eso, y para okay. que están delimitadas en una zona geográfica, que en este caso está en Progreso, ya es parte de Progreso. Y la de Yucatán en específico es de tecnologías de información. Es, son okay, empresas okay, de ya tecnología. Está determinado, perfecto. Sí, okay. Por ejemplo, las que va, la que van a ver en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, okay, okay. van a tener hacia el tema de agroindustria, hacia el tema textil. Es decir, que buscan que esa industria en ese estado, por las condiciones que tienen, crezca. Correcto. Y en el caso de Yucatán, la vocación que tuvo la zona económica especial es o parte de los requisitos que tiene que tener una empresa para establecerse en la zona económica especial y tener acceso a esos beneficios okay. es que sea de innovación y de ciencia y tecnología y obviamente tecnologías de información. Y logística, me imagino, por la parte de Progreso del puerto, ¿no? Sí, hay varios temas. Entonces, sí hay una relación de giros de empresas, todas vinculadas desde call centers, obviamente desarrollo de software, cómputo en la nube, investigación, que si las empresas traen ese giro, pues van a poder, van a poder estar, ¿no? Básicamente es una industria, es industria ligera, basada en economía del conocimiento, ¿no? Y bueno, esto que estás diciendo es pues un mensaje de preparación para los empresarios. Claro. O sea, los emprendedores ahí tienen una ruta, un mapa de ruta para dónde emprender. Claro. Tecnologías de la información. Los actuales empresarios que estén acá tienen que entrarle a tecnologías de la información. O sea, qué bueno que ya está marcada la vocación, porque pues esto te permite hacer una planeación estratégica importante. Es correcto. A cada empresario. Sí, y las condiciones que se van a tener al menos son por 20 años en muchos temas. Lo que se busca es, como ha sucedido en otros países como China y demás países en Asia, donde el tema de zonas económicas lleva ya muchos años funcionando y ha hecho que se detonen las inversiones y el establecimiento claro. de la industria. Lo mismo se busca, ¿no? Y pues lo que se busca es que Yucatán sea pues el polo tecnológico del país. Pues eso, la verdad, y debo de reconocerlo, mi querido Fer, es gracias a ustedes a través de Canieti, ¿no? O sea, ustedes empresarios de tecnologías de la información impulsaron fuertemente ese concepto, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido un trabajo muy coordinado de todo lo que es el sector, la industria, combinado con el gobierno, para buscar buscar tener este tipo de oportunidades, tener este tipo de nombramientos y condiciones preferenciales para que la industria de TI siga creciendo mucho más acelerado que ha venido, que ha sido una industria que trae crecimientos de doble dígito en los últimos 12 años, ¿no? Correcto. Entonces lo que se busca es que mantenga ese crecimiento y se acelere con la atracción de empresas tanto nacionales como internacionales del sector. Pues amigos, ahí está la... pues ahora sí que la noticia o ahí está la oportunidad para todos los que están emprendiendo, ¿no? Definitivo. El mundo de las tecnologías de la información, por lo menos aquí en Yucatán. O esta, Yucatán en la zona económica nada más es Yucatán o es Campeche o qué estado. La zona económica especial es un polígono regular, si mal no recuerdo, es alrededor de 50 hectáreas que está en el municipio de Progreso y las empresas tienen que establecerse en ese polígono. Ya está para... hasta el lugar. Yo creí que era un corredor que incluía varios estados. No, es un polígono y obviamente hay áreas de reserva para que pueda seguir creciendo. Pero sí es una especie de parque industrial donde las empresas van a establecerse siempre y cuando cumplan las condiciones de giro y y varias condiciones que se le van a ir definiendo en los próximos meses, ¿no? Pues yo creo que tendremos que hacer programas adicionales para hablar de esto, mi querido Fernando, porque es muy importante para los empresarios, por lo menos aquí en Yucatán. No se me vayan, va a estar muy buena la plática aquí con Fernando. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y el musical en esta linda tarde de fin de semana. Crioterapéutico el asunto. Hay que estar pendientes de Irma, que es este huracán que viene por allá, por entrando a la zona del Caribe, aunque todavía está muy lejos, pero hay que mantenerle una mirada muy de cerca, porque las trayectorias que están presentando pues lo inclinan a que se va a meter al Caribe. Y bueno, pues ya no queremos más lluvia, ya los tejanos han de estar también temblando y buscando esa. Hay que mantenerse informados de la trayectoria de este huracán Irma. Y bueno, también hay que mantenerse informado de lo que le está pasando a la península de Baja California Sur, que tiene a esa otra tormenta tropical que está entrando a la península. Les va a llover en serio. Pero bueno, hay que mantenernos informados. Déjeme darle gracias a Tony Paul, decía yo, gracias a Ricardo Tapia, que está en las redes sociales. Manténgase informado. Nosotros estamos posteando normalmente lo que pasa con los huracanes en nuestras redes sociales. Bueno, todo el mundo lo hace, pero pues nosotros también. Y ahí puede tener la información. Está usted en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. Y gracias también aquí a la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Mire, Grupo Modelo, la semana pasada limpian cenote y siembran 100 árboles en Tizimín. Voluntarios Modelo, junto con Semarnat, ecologistas subacuáticos y alumnos del CONALEP, realizaron esta labor. Esto que hacemos hoy en conjunto, esperamos que permee hacia sus familias y amigos para que esta labor se haga más grande, completando el sueño que tenemos en Grupo Modelo, que es unir a la gente por un mundo mejor. La verdad que esto que hace Grupo Modelo, y bueno, lo hace porque pues, inauguraron aquí la cervecería yucateca, nos regresaron nuestra Montejo y nuestra León Negra, pero estas actividades hacia la sociedad, hacia el bien común, es lo que marcan la pauta moderna de las empresas con responsabilidad social. La verdad que felicitaciones a Rolando Rosales, que es el directivo de Grupo Modelo aquí, encargado de todo esto, en su mensaje dirigido al grupo de voluntarios y alumnos del CONALEP Tizimín, también las escuelas, durante la jornada de limpieza del cenote Quiquil, que es hermoso ese cenote, yo lo conozco, y la reforestación de 100 árboles en esa zona, que también estoy aquí hablando con el ingeniero Fernando Santa Cruz, y estamos hablando de esta zona especial. Bueno, no es el tema, pero estamos hablando de esto. También la zona turística debe de estar apoyada en estas zonas especiales, ¿no? Mérida se está convirtiendo en un polo turístico también. Bueno, ya es un polo turístico, ¿no? Claro, en ese tema, bueno, se están haciendo inversiones muy importantes con el Centro Internacional de Convenciones. Correcto. Y yo creo que la misma dinámica económica que se va a dar alrededor de la zona económica especial va a hacer que el turismo de negocios crezca, combinado con el turismo de congresos, que es la especialización hacia la que está yendo Yucatán, ¿no? Convertirse en un jugador muy, muy importante en lo que es turismo de congresos. Y pues para eso la inversión en el nuevo centro de convenciones. Pues sensacional, Fernando. La verdad que les deseo... Bueno, yo te pediría que preparemos un programa especial con los actores, quizás, que ya están. Yo sé que todo esto es nuevo y viene apenas. Y a lo mejor muchos no van a querer hablar por las elecciones, pero pues que sean empresarios, que organicemos un programas para hablar de esto, porque creo que hay que impulsarlo, hay que dárselo a conocer a los empresarios yucatecos. Claro. De que va a haber esto, porque aquí van a tener de primera mano, pues, desarrollos. Tú deberías de poner una empresa de desarrollo de inteligencia artificial, mi querido amigo. Pues prácticamente en todas las ramas de no nada más del software, prácticamente en todas las industrias se está incorporando el tema de inteligencia artificial. Y sí, yo creo que hay información pública, tal vez no está tan concentrado, difundida, porque como bien dices, es un tema que de reciente aprobación, pero yo creo que es muy relevante para el empresariado yucateco estar informado, pues para que pueda capitalizar esas oportunidades, porque definitivamente lo que se busca es atracción de inversión. Y como decías en el corte, los primeros que debemos de aprovechar estas oportunidades somos los empresarios locales. Claro. Junto con la inversión nueva que se va a atraer y ver cómo la empresa local se encadena con estos nuevos, estas nuevas empresas que lleguen de reciente establecimiento a la zona económica, ¿no? Porque esto definitivamente mueve la economía. Sí. O sea, y hay que encontrarle el mecanismo a la economía para llegar al bien común. O sea, que la economía no... Porque yo estoy convencido que la economía o la ciencia económica actual la tenemos que cambiar. Claro. Dejar de ser extractiva únicamente. O sea, que nomás le saco y le jalo y acumulo. A hacerla para el bien común. Sí, definitivamente tenemos que buscar cómo encadenar todo el ciclo económico. Y yo creo que la industria ligera, que basada en conocimiento, como lo que va a ser la vocación de esta zona económica especial de Yucatán, pues nos permite tener una muy buena calidad de vida, porque no es una industria invasiva o agresiva como el medio ambiente, como pudiesen Correcto. Ser tal vez otras industrias, sino es una industria basada en conocimiento, ¿no? En conocimiento, en investigación, en ciencia, en innovación, que básicamente hoy leía en el blog del Foro Económico Mundial las 5 empresas más innovadoras del mundo, y te das cuenta que 3 de ellas son basadas en software, ¿no? Y las otras 2 en biotecnología o en farmacéutica, ¿no? Entonces, prácticamente son industrias altamente rentables y pues como leía también ayer, el software se está comiendo al mundo, ¿no? Fíjate qué buena frase. Yo pienso que, fíjate, el tema hablar de la inteligencia artificial, que es algo que llegó para quedarse, las opciones que tenemos como empresa es saber adaptarnos, tenemos que aprender cómo adaptarnos a estos cambios. Esto es lo que opina Miguel Carrillo, que es uno de los director general de Creatima Consulting. Pero él habla aquí en el artículo que estamos conversando, en la controversia de la inteligencia artificial liderada por 2 de los jugadores más importantes en la tecnología, como es Elon Musk, que es este empresario... Que le está apuntando, pues es el que trae el de llevarlos a Marte y a la Luna, sí. El SpaceX, o no sé cómo se llama. Sí, el SpaceX. ¿No? Y pues es un emprendedor, pues loco, pero lo está haciendo. O sea, ha entrado en... Bueno, tiene Tesla, que le está metiendo una innovación impresionante a los autos autónomos. Pero tiene esta discusión con Mark Zuckerberg, acerca de que uno pide que la inteligencia artificial hay que regularla y Mark Zuckerberg dice que no. Obviamente por la vocación de Mark Zuckerberg en Facebook, ¿no? ¿Tú cómo ves esta discusión que traen estos dos empresarios? Sí, bueno, yo de manera personal creo que paulatinamente vamos a llegar a la necesidad de tener una regulación, ¿no? Ya hemos platicado este tema en otros programas donde las interacciones con sistemas de información de inteligencia artificial pues van a ser cada vez más cotidianos, ¿no? Entonces, claro. Hoy por hoy pues hay una legislación, hay un marco jurídico entre relación con de persona a persona o de personas a empresas, pero ¿qué va a suceder cuando sean con dispositivos o con software de inteligencia artificial que tome decisiones, que tome acciones? Tiene que haber una legislación al respecto, yo creo. Yo sí estoy de acuerdo que se tiene que legislar. Creo que el temor de Mark Zuckerberg es de que normalmente la legislación o los legisladores normalmente no están tan empapados del tema y pues generan leyes pues ineficaces. Ineficientes, es correcto, y ineficaces, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, vamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito en este lindo fin de semana. Ya se acabaron las vacaciones, así es de que pues vaya a disfrutar, ya debe de haber menos gente en la playa. Y pues está el día así caluroso, sabroso para irse por allá, aunque tenemos pronosticadas lluvias dispersas. Ya sabes, seguimos todavía con las depresiones tropicales que tenemos encima, pero pues ya falta, este mes es el mes más peligroso que hemos tenido en la temporada de huracanes, esperemos que pase rápido. Pero llévese, acuérdese de la crioterapia, fin de semana crioterapéutico, tiene que cargar hielera para todos lados. Y bueno, yo le recomiendo que, pues mire, es hora de la comida, si no ha decidido a dónde ir a comer, le recomiendo que se vaya a comer a la auténtica, la única cantina, La Reforma. ¿Cómo se llama? ¿La auténtica o la única? La Reforma. La Reforma. Auténtica cantina, bueno, siempre necesito apuntador para darle la información completa. La Reforma, vaya para allá, mire, tiene platillos al estilo México, es una cantina que se la trajeron de México, que tiene una tradición enorme, más de 50 años en México y ahora está aquí en Mérida y nos da, pues la verdad, la oportunidad de probar esos platillos tan ricos que hacen en las cantinas. Albóndigas al chipotle, tacos de suadero, ¿qué le puedo decir? La sábana invierno o el filete ibérico. ¿Cómo ha sido? El filete ibérico es un filete aplanado. Ya. Le ponen jamón serrano, queso, lo empanizan y te lo fríen y te lo sirven con una salsa de jugo de carne. ¡Ah, qué rico! No, hombre, que es una cosa verdaderamente filete ibérico. ¡Vaya a La Reforma! Pídalo y verá de lo que le platico. Está en Avenida Líbano, que es la calle 20, enfrente de la entrada al Club Libanés. Se llama Plaza Líbano. Está en la mera esquina, ahí lo va a ver usted. ¡Vaya a La Reforma! Allá se va a dar una muy buena empacada, buena, y pida una Montejo bien fría, pues es la hora de decir salud con Montejo. Pero bueno, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando sobre la inteligencia artificial. Fernando, la inteligencia artificial, fíjate, leía yo en el libro este que te recomendé, de este francés que escribe sobre la economía. Él platica un caso y dice, veamos desde el punto de vista ético, económico, qué le sucedería a un automóvil autónomo que se viera en una disyuntiva. Tú vas en el automóvil, pero el automóvil se va manejando solo. Sí. Y el automóvil se enfrenta a que enfrente de él hay 5 personas a las que va a atropellar o se tira al precipicio donde vas tú. ¿Mata a 1 o mata a 5? Esa decisión de la inteligencia artificial del auto, ¿cómo debe de ser? Que ahí es donde entra esta posición o esta discusión de regulación, de normatividad, de hasta dónde dejar que la inteligencia artificial nos maneje o tome decisiones por nosotros. Claro, yo creo que ese tipo de dilemas éticos son realmente el tema a resolver. Son de esos grandes retos que el tema de la ciencia de lo que es inteligencia artificial y aprendizaje de máquina vamos a tener que solventar, ¿no? Y vamos a tener que definir ciertas normativas a las que este tipo de nuevos sistemas se apeguen, ¿no? Porque pues imagínate, realmente hasta a nivel personal tendría la duda de qué hacer, ¿no? Si decir, ¿sabes qué? Me salvo yo y mueren 5 personas, o salvo a 5 y me muero yo. Entonces, si a nivel personal yo creo que es difícil, ya en un tema de software, tal vez el software seguramente va a llegar a definir un propio criterio como lo hacemos los seres humanos a partir de la información con la que se nutra y cómo se le entrene, que igual en algún programa lo platicamos, que eran entrenador, son de esos nuevos puestos que se van, claro, a crear. Entrenador. Sí, entrenador de sistemas artificiales, o que a partir de esas decisiones hasta a nivel personal uno las toma pues basados en su forma de ser, en sus creencias y en la forma de ver la vida, ¿no? Entonces, yo creo que esos mismos dilemas van a surgir y pues es donde tendremos que buscar la manera de afrontar esos retos, ¿no? ¿Y tú crees que la inteligencia artificial o todos estos robots que ya nos van a empezar a pues los vamos a empezar a ver, ya por lo menos los autos ya existen? Sí. Que pueden llegar a enfrentarse a un dilema de esta naturaleza, que a lo mejor sería 1 en 1,000,000, pero bueno, está la posición de que alguien debe de tomar una decisión en ese momento, o algo, claro, en el concepto ético. Pero si recuerdas a Watson, IBM siendo el pionero en el tema de inteligencia artificial, allá por el 2011, la supercomputadora llamada Watson, la cual tenía la capacidad de comprender el lenguaje natural del ser humano y poder dar respuesta inmediata y precisa, que incluso, ¿te acuerdas del programa ese? Sí, Jeopardy. En Estados Unidos, ganó a todos los campeones, les ganó por la velocidad en obtener la información. Y yo aquí es donde tengo mis grandes dudas. El ser humano no nada más toma decisiones por la información. O sea, tomamos, claro, decisiones porque estamos conformados de otras cosas, con las emociones. Claro, es más, somos seres emocionales, más que racionales, ¿no? Correcto, o el instinto, ¿no? Sí. ¿Tú crees que eso se llegue a programar en una computadora, en un robot? ¿No? ¿Llegaremos a eso? Pues yo creo que van a haber temas de simulación de emociones. Sí, efectivamente, yo creo que de los retos que afrenta la inteligencia artificial es que no todas las decisiones los seres humanos las tomamos basadas exclusivamente en los datos o la eficiencia, ¿no?, de la decisión, sino hay temas humanos, de empatía, que entran en discusión, porque aunque no se tenga el resultado óptimo, ¿no?, Entonces, de los retos que afrontan este tema es cómo balancear, lograr resultados positivos o eficientes sin pasar a segundo término el tema de la humanidad, de la ética, es decir, tomar decisiones éticas aunque no sean las más óptimas, más humanas aunque no sea el rendimiento más alto. Y yo creo que ese mismo tema de afinación de parámetros va a tener una relevancia muy importante para que se perciban como decisiones que un ser humano la podría tomar, ¿no? Si no, yo creo que caeríamos como en un materialismo excesivo o en una productividad por solamente la productividad. Y yo creo que igual va a tener que ver mucho las áreas, ¿no? Las áreas en las que se esté desempeñando la inteligencia artificial. Fíjate que yo aquí comparto lo que dice mucho este señor en su libro de la economía, Una economía para el bien común, donde dice que, bueno, lo voy a poner en mis palabras, donde el ser humano va a regresar a lo básico de su humanidad, y eso no lo va a poder replicar un ser de inteligencia artificial. O sea, nosotros regresaremos a lo básico, a las reuniones, o sea, esas cosas que la inteligencia artificial no va a poder replicar. Quizás todos los procesos de fabricación, construcción, manejo y todo eso sí, pero la relación humana la veo muy, muy lejana para que, como condición básica humana. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto porque se pone bueno. Una vez que entra la filosofía en esto, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Lindo fin de semana. Disfrute usted del fin de semana. Crioterapéutica. Y ya empezamos el mes patrio. Ya huele a pozole. Yo voy a hacer el pozole ahora para el día 15, van a ver. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Amigos restauranteros, sobre todo, ¿cuántos restaurantes han llegado a la ciudad de Mérida? Qué bueno que sigan creciendo. Mire, sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias. Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Y mire que las fugas en un restaurante es un elemento crítico de éxito. Soft Restaurant, esta aplicación desarrollada por National Soft, es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control del inventario por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así es de que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta con un asesor de ventas. Diles que escuchaste Fórmula en los Negocios para que te hagan una demostración gratis y sin compromiso de Sub Restaurant. 941-5077. Márcales, haz una cita y verás de lo que te platico. Ya nada más lleva, nos dijo Farid, que se tiene a la vez pasada que vino al programa, más de 26 mil restaurantes que tienen su aplicación de Sub Restaurant. Eso es un verdadero éxito. Y pues es una empresa 100% yucateca. Y usted tiene la ventaja de que los puede contactar aquí directamente en Mérida. 941-5077. Bien, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Y estamos platicando sobre pues cómo vemos el futuro de la inteligencia artificial y si esta se va a regular o no se va a regular, o qué mundo vemos, con qué cerramos, Fernando, porque es muy fácil caer en la filosofía. Claro. ¿No? Y la inteligencia artificial nunca tendrá filosofía, ¿o sí? Pues yo creo que sí, ¿no? Tendremos de alguna manera que definir una serie de normativas al respecto, ¿no? Para que podamos convivir de una manera civilizada con dispositivos que incorporen esta tecnología, ¿no? Software, aplicaciones, robots. Y pues desde luego este tipo de decisiones éticas tendremos que tener una norma al respecto, ¿no? Ahora, como decíamos al principio, yo creo que hay algunas personas como Mark Zuckerberg de Facebook que busca que no se le limite, porque a veces las mismas limitantes aminoran el ritmo de evolución de la tecnología o de la ciencia o del desarrollo por las regulaciones o la sobreregulación, ¿no? Correcto. Entonces, para Facebook, por ejemplo, en su plan a 10 años, ahorita llevan, para su plan a los próximos 10 años, el tema de inteligencia artificial es medular, junto con el tema de realidad virtual, a su visión hacia los próximos 10. Por eso, pues buscan tener bastante apertura de lo que se puede hacer y no estar cayendo en temas ya más de legislativos o de lobby, buscando más libertad, ¿no? Pero pues hay grandes retos, hay un gran temor del desplazamiento inicial de muchos empleos, porque muchas de las actividades en las que se pueda entrenar a un sistema o a un robot para que le realice, que son aquellas actividades repetitivas y continuas. Lo que le llamamos mano de obra, procesos. Todo lo que es muy repetitivo y que no requiere mucha creatividad o toma de decisiones y demás. Bueno, toma de decisiones sí, pero que es repetido y cumple una serie de patrones o reglas, pues son los puestos más susceptibles a ser automatizados, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la inteligencia artificial, pues sí pone en riesgo a ese tipo de trabajo, sin embargo, va paulatinamente a crear nuevos. Y me acuerdo que hace dos programas platicábamos que entre más y menos, lo que posiblemente se pensaba que para Estados Unidos podrían haber una pérdida de alrededor de 40 millones de empleos, pero sí iban a crear 32 nuevos, ¿no? Entonces, entre el más y el menos, pues había una diferencia como de 8. Y yo creo que este tipo de revoluciones ya han sucedido. Sucedió con la revolución industrial, después con todo lo que es la incorporación del software, y han habido muchos trabajos que han desaparecido y muchos nuevos que han crecido. Y fíjate, aunado a esto que estamos platicando de los empleos que desaparecen y de los que van a emerger, y bueno, ahí las dos vertientes es, pues hay que visualizar en qué tengo que aprender ahora para seguir teniendo trabajo, ¿no? Si yo soy operario de autobuses y sé que ya los autobuses se van a manejar solos, pues mejor desde ahorita debo de visualizar qué tengo que aprender para seguir teniendo relación con operarios o entrenar o autobuses autónomos, qué sé yo. Claro. Pero tengo que tener esa visión para hacerlo, ¿no? Claro, o sea, y yo creo que los más vulnerables y a los que más deben de tomar este punto que comentas en cuenta son a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes son los que se están agregando. Es correcto, tal vez les falta 40 años de vida profesional, 40, 50 años de vida profesional. Entonces ellos no pueden darse el lujo de no tener una visión de lo que viene, por ejemplo, en la selección de su carrera o en su especialidad, o definir a qué quieren dedicarse de manera profesional, ¿no? Entonces ahí hay que tomar muy en cuenta este tipo de tendencias para todos los chicos que están empezando ahorita a estudiar sus carreras, cómo desde lo que estoy estudiando se puede afectar por la tecnología y este tipo de cambios, ¿no? Porque si dijeras que pues, me voy a jubilar en 5 años, pues tal vez no es tanto el problema, ¿no? Claro. Pero si me faltan 40 años... Simplemente estoy en el inicio de los cambios, ¿no? Pero bueno, está el otro tema de que no le llama Zuckerberg, también lo apoya, pero no le llaman jubilación, le llaman el ingreso universal. El ingreso universal es de que, dado el crecimiento económico y dado que los robots son los que hacen toda la producción, pues va a haber excedentes. Y entonces los gobiernos o las empresas pueden dar un ingreso universal. O sea, es como la teoría económica esta de que ya pasó en Holanda, donde si tú pides un préstamo para tu casa, en lugar de que tú pagues intereses, el banco te va a pagar a ti por haber escogido que ellos te dieran la casa. ¿Sí, sí me explico? O sea, es una... No sé cómo... Tiene un nombre específico. Es una economía inversa. O sea, okay. ya va, hay tanta abundancia económica que tú vas a poder determinar un ingreso universal, incluso para el que no trabaja. Pero con ese ingreso, él tiene la capacidad de seguir consumiendo. Y claro, entonces la economía se sigue moviendo. Una teoría de ese tipo, o te jubilas en 2 años. Claro, yo creo que sí, yo creo que en el tema de los ingresos de la economía siempre ha existido suficiente riqueza para ser distribuido, solo que pues no ha sucedido, ¿no? Es más, la semana pasada, bueno, todavía esta semana, pues acaban de empezar a revelar los números de cómo terminó la evaluación de Coneval de pobreza. Y para México, pues siguen habiendo 46 millones de pobres, ¿no? Que hubo una ligera variación en lo que es pobreza extrema, sí, pero pues ojalá este tipo de filosofías que platicas, Roberto, pon que no se lleven al 100%, pero sí una distribución más equitativa de la riqueza, ¿no? Correcto. Y creo que ahí va a tener mucho que ver la formación ética y de valores de los empresarios. Correcto. Y de la gente en los puestos de decisión para que este tipo de políticas se implementen y este tipo de visiones económicas se compartan. Pues, ¿dónde te pueden localizar, mi querido Fer? Gracias por estar aquí. No, al contrario, pues nos pueden localizar en internet, en adibor.com.mx, o si tienen algún requerimiento vinculado a la industria del turismo o agroindustria, en logismic.mx, y con muchísimo gusto, o en nuestras redes sociales, y con mucho gusto nos sentamos a platicar con ustedes sobre sus proyectos. Pues muchas gracias por estar aquí. Seguiremos platicando porque estos temas nos apasionan. Claro, Roberto, muchas gracias. Gracias, Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásenla bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del...